Bienvenidos, mis amigos, mis hermanos, una vez más a una nueva edición de Código Abierto. Como todas las semanas para nosotros es una enorme alegría que ustedes sean parte de nuestro programa. Desde aquí, desde la familia de La Nuevo Tiempo, recibo un abrazo cariñoso a todos ustedes, jóvenes, amigos, hermanos, hermanas, que están al otro lado de la TV o tal vez están recibiendo nuestra señal a través del Internet. Dios les bendiga muchísimo. Estamos ya en febrero del 2019 y estamos estudiando durante todo este trimestre el libro del Apocalipsis. Temas impresionantes hasta ahora y el día de hoy no es la excepción. Hoy estudiamos la lección número 7, el título Las Siete Trompetas. Desde ya el título es bastante sugestivo. Y para el desarrollo de esta lección tenemos amigos invitados que ya han estado con nosotros en anterioridad, pero una vez más aceptaron nuestra invitación y están con nosotros listos y predispuestos para compartir la palabra de Dios. A continuación, te los presento si aún no los conoces. Ítalo, bienvenido una vez más, hermano, a Código Abierto. Para los que no te conocen, de dónde eres, preséntate, por favor, qué es lo que haces. Adelante. Hola, mi nombre es Ítalo, ¿no? Ya sabes, yo soy de Brasilia, ¿no? En Brasil, estoy terminando mi curso de Ingeniería de Sistemas y es un gran placer estar acá otra vez con ustedes. Muy bien, gracias por aceptar la invitación una vez más. Bienvenido. Gracias. Rosalía, de la misma manera, bienvenida una vez más a Código Abierto. Gracias. Bueno, mi nombre es Rosalía Vargas. Bueno, todos me conocen por Rosita, un apodo. Y soy del Beni, de la ciudad de Trinidad. Soy ingeniera de sistemas y actualmente no estoy también en eso. Muy bien, entonces Rosita, a partir de Avellano, Rosalía. Rosita, bienvenida a Código Abierto. Para nosotros es una alegría enorme también. Pastor, una vez más, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias. Mi nombre es Mario Zurita. Hoy pastoreo la iglesia de Amacas aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Muy bien, pastor. Gracias una vez más por abrir la puerta de su iglesia. Estamos en esta iglesia linda, en este departamento, en esta ciudad maravillosa, caliente, no solamente por el clima, sino por los hermanos y la gente. Entonces, para nosotros es una alegría estar acá. Siempre vamos, bienvenidos. Gracias, pastor. Vamos a orar, ¿no? Porque vamos a hablar de un tema que es impresionante. Muchos símbolos, muchos mensajes, y probablemente alguno está confundido por ahí hasta ahora de lo que estamos estudiando, pero Dios es muy bueno porque nos va a dirigir. Vamos a orar. Rosita, por favor, dirígenos en oración. Oremos. Santo Padre, Señor que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, poder estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos puedas ayudar a poder entender el mensaje que tienes para nosotros, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Muy bien, amigos. Estamos en febrero, la segunda semana, y con seguridad hay amigos que nos están viendo, familia tal vez, y es el momento de enviar saludos. Ahí vamos a comenzar contigo, Ítalo. Saludos, por favor. Yo quería enviar, ¿no?, un saludo a los jóvenes de mi unión, de la Unión Centro Oeste Brasilera, la donde yo vivo, ¿no?, en Distrito Federal y los demás departamentos de Brasil. Son jóvenes muy dedicados a la misión y les gustaría mandar un gran abrazo para ustedes. Muy bien, ahora hazlo en portugués. Ah, un grande abrazo, meus amigos aí da UCOB. Vocês são 10 missionários aí, top. Muy abrazo. Bien. Excelente, se entendió clarito. No es necesario traducirlo. Rosita, de la misma manera, los saludos. Bien, yo quiero mandar un saludo, ¿no?, a todos los de Trinidad, a los del Beni ahí, y también a una iglesia, ¿no?, de acá de Santa Cruz, a la iglesia de Equipetrol. Muy bien, excelente. Pastor, los saludos, es el momento. Un saludo muy especial a todos los jóvenes, las señoritas que siguen con seguridad el programa y que están alimentándose constantemente de todo lo que la palabra de Dios expresa para nosotros. También un saludo especial a la iglesia de Amacas, a los jóvenes, a los líderes, a los cuales yo represento en esta oportunidad. Muy bien, yo voy a enviar un saludo especial a dos amigos del Perú. Ellos son Mingui y Aldo. Ellos son asiduos oyentes, seguidores de nuestro programa, y en las redes sociales nos escriben muchísimo. Así que un saludo grande para ustedes, amigos, allá en el Perú. Muy bien, vamos a comenzar a hablar de este tema, ¿no? Las siete trompetas. Pero antes, y de manera de introducción, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez ustedes tuvieron una experiencia con respecto a la oración que cambió su vida? ¿Qué sé yo? ¿Oraron mucho por alguna cosa? ¿O saben de alguien que oró y de repente recibieron la respuesta de Dios? ¿Dios responde o no las oraciones? ¿Qué opinan? Yo tengo una experiencia así, propia, que cambió realmente mi vida. El año pasado, de 2018, yo estuve en mi segundo año en misión. Pero para ir a este segundo año de misión, yo tenía que congelar mi curso, ¿no? La universidad, un año más. Y necesitaba de una respuesta de lo que Dios quería de mí. Si era para volver a mi ciudad y terminar la universidad o volver a la misión. Y me puse a orar un día, en mi primer año de misión, me puse a orar y a ayunar para tener esta respuesta. Y a través de un libro estaba escrito, Dios está más preocupado con tu salvación do que ser un programador de computadores. Entonces, esta respuesta fue clara para mí y no tuve más dudas de que realmente era para que yo regrese un segundo año de misión. Entonces, y acá estoy, ¿no? Entonces, realmente cambió mi vida esta respuesta. Qué bueno, excelente. Es algo que tú mismo estás viviendo y lo estás contando ahora como experiencia. Y esa polera es un bello recuerdo sí, de ese año de misión acá en Santa Cruz, ¿no? Realmente, fue muy bueno. Muy bien. Para los que no saben, amigos, esa polera que dice OIM, un año de misión, yo les invito a que entren al sitio web, ¿no? OIM.org, y ahí van a enterarse de todo lo que se trata este programa de la Iglesia Adventista. Y bueno, ha sido una bendición, no solamente para ti, sino para esta ciudad y para las personas que te han conocido. Ítalo. Rosita, ¿alguna experiencia también? Bueno, tengo muchas experiencias, ¿no? Pero la que más quisiera, ¿no?, enfatizar es que mi papá, ¿no?, él no era adventista y yo crecí en un hogar, ¿no?, donde tenía mi madre adventista y mi padre, ¿no?, de otra religión. Entonces había un conflicto, pero yo siempre de niña oraba. Y durante 30 años Dios contestó mi oración. 30 años. Y ahora, ¿no?, mi papá ya es, ¿no?, de la iglesia y es activo y sigue, ¿no?, la iglesia. Qué lindo, ¿no? A veces pensamos que orar un día y Dios tiene que responder. Dios lo puede hacer hasta en cuestión de segundos, pero a veces la perseverancia nos ayuda a nosotros a estar más cerca de Dios, ¿no es cierto? Pastor, ¿alguna experiencia también? Hoy podría decir que estoy aquí como pastor por una respuesta que Dios dio a mi oración. Yo cuando estaba por decidir escoger la carrera, yo estaba en un dilema entre dos profesiones que me interesaban. Y muchas veces mi oración fue respondida con una espera. En otra oportunidad fue una certeza de lo que Dios me estaba mostrando. Pero yo creo que la respuesta más grandiosa a una oración está en lo que hoy yo soy como pastor. También oré para escoger a mi esposa, la cual hoy estamos casados. También oré para las decisiones importantes que hemos tomado. Entonces, Dios me ha mostrado muchas veces que se preocupa de las atenciones que tiene nuestra vida. Por medio de la oración, cuando uno expresa, tengo la certeza de que Dios responde, Dios contesta. Muy bien, pastor. Gracias a cada uno de ustedes por abrir un poco de su vida y compartir con nuestros amigos ahí. Para que ustedes sepan que Dios está ahí interesado por cada una de las cosas que afligen nuestro corazón y por las decisiones importantes también. Y Dios responde a su debido tiempo. Hay una oración que está registrada en el libro de Apocalipsis, ¿no? Cortita, Apocalipsis 6:10, termina con una pregunta. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿No? Y probablemente nosotros nos hemos hecho también esta pregunta. Cuando hay problemas, dificultades, podemos decir, ¿hasta cuándo vamos a sufrir? ¿Por qué no vienes ya? Y no solamente esto puede ser ahora, sino desde hace tiempo atrás estaban haciendo las oraciones de los santos. Vamos a comenzar hablando acerca de este tema y qué es lo que dice nuestra guía de estudio con respecto a esto. Capaz podemos leer un texto bíblico para iniciar, y no solamente para este punto, sino para todo lo que hoy vamos a estudiar. Se encuentra en Apocalipsis 17. Si me permite leer, dice así: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Hablamos de las trompetas, hablamos de este tema en un contexto bien amplio. Y hablar de esto tiene que hablar primeramente de lo que tú reflejabas, la oración de los santos. Yo tengo una pregunta y a veces una reflexión propia. ¿Cuántas cosas malas suceden hoy? ¿Cuántas situaciones desagradables suceden hoy? ¿Cuánta injusticia? ¿Hasta qué punto tenemos que llegar para que Dios se manifieste y coloque un punto final? Y aquí está la respuesta. Justamente en esta lección. ¿Habrá un punto final? habrá un punto donde Dios diga ya alto, basta. Y capaz sea el momento para que la respuesta de mucha gente, de muchas personas que oran pidiendo la intervención o la justicia o la voluntad de Dios sea manifiesta. Interesante, es verdad, ¿no? ¿Qué opinan, amigos? Sí, importante este detalle de las trompetas y relacionando a la oración de los santos, ¿no? Que las trompetas en el templo de Israel era cuando se sonaba las trompetas, era un momento de atención, de unión, tanto una, si fomos en el libro de Números, vemos ahí que las trompetas tocaban cuando necesitaban reunirse, tanto para príncipes como para ejércitos, para fiestas y para guerra también. Entonces allí como una respuesta de la oración de los santos, la trompeta allí significaba un momento de alerta, un momento de atención a todas esas personas, a todos los justos allí, los santos que estaban orando en busca de una respuesta, ¿no? A sus problemas y lo que estaban viviendo en este entonces. Correcto. Rosita, por favor, si podemos leer Apocalipsis capítulo 8, versos 3 y 4. ¿13? 3 y 4. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante al altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Muy bien, interesante, ¿no es cierto, pastor? Cómo esto representa la oración de los santos, es decir, Dios sí escucha las oraciones. Y es una muestra clara de que Dios está atento justamente a los pedidos y a los clamores que no solo ahora, sino a lo largo de la historia, sus hijos fieles han clamado al Señor. Y para mí esta lección, este versículo, asegura o me da la seguridad de que Dios está pendiente de nosotros. Así es. Correcto. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué opina Rosita? Precisamente, ¿no? A veces vemos que las oraciones no nos contestan, ¿no? En ese mismo instante. O como tu experiencia, 30 años orando. En el transcurso, ¿no? De aquí, de cada etapa, Dios se manifestó en el momento preciso, ¿no? Justamente para poder también dar el mensaje a otras personas, ¿no? Y eso a veces en nuestra vida puede ser que no nos conteste ese momento, pero tal vez va a ser por muchas cosas mejores, ¿no? En ese momento que va a contestar. Dios sabe los tiempos, ¿no? Y cuándo es mejor. Yo me imagino, ¿no? Tú orando por tu papá 30 años, dijiste. Imagínate. Para muchos puede ser demasiado tiempo. Pasa que estamos en un mundo que quiere las cosas rápido. Tenemos la comida rápida, tenemos el internet más rápido, buscamos todo rápido. Y no es así con Dios. Dios tiene sus tiempos. En Apocalipsis más adelante encontramos que en Pedro, encontramos que un día es como mil años como un día. Dios, el tiempo de Dios no es mi tiempo. Yo no puedo medir a Dios y no puedo encasillar a Dios en mis tiempos, ni tampoco yo entrar en sus tiempos. Entonces, cuando yo oro, cuando yo pido, cuando yo busco la intervención de Dios, muchas veces yo tengo que entender cuál es primero la voluntad de Dios y en qué tiempo Dios me lo va a dar. El otro problema es que a veces no estamos capacitados para escuchar también la voluntad de Dios. Correcto. Porque una cosa es pedir y decir, bueno, Señor, me va a dar esto porque yo estoy orando. Su palabra dice, pedir y se os dará a buscar. Y yo tengo esa certeza. Yo pido y Dios. Y muchas veces Dios te manifiesta otra cosa. Entonces, no solamente es la actitud de pedir y de buscar en Dios, sino también de saber entender y escuchar lo que Dios tiene para con nosotros. Así es. Algo que me llamó mucho la atención era una imagen que vi el año pasado en una iglesia, y creo que era un programa de la iglesia para los jóvenes, más chiquitos, ¿no? Los juveniles, con referente a las redes sociales. Y ustedes del área obviamente saben. Ahora, cuando uno envía un email, no sabe si la persona recibió o no recibió. Pero si uno tiene un WhatsApp, por ejemplo, sabe y está esperando, ya lo ha visto, ya lo vio. Y esperando, responder, y llega la respuesta. ¿Será que Dios actúa de esa manera? ¿Será que Dios nos deja simplemente en visto y no responde? Yo creo que no. Simplemente Él tiene la respuesta en el momento adecuado para nuestra vida. Amigo, después de la invitación que tenemos a continuación, continuaremos en Código Abierto. El ser humano está temeroso de lo que sucede a diario y lo que sucederá. Hombres y mujeres están yendo de teoría en teoría, de especulación en especulación, de religión en religión, en busca de encontrar alguna razón para la existencia y la esperanza. ¿Es prudente concluir que Dios no existe? ¿Aún existe esperanza? En esta revista, usted descubrirá lo que la Biblia dice acerca de los últimos momentos de la historia. Entre en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentreuniglesia.com. Continuamos en Código Abierto, amigos, y gracias por seguir siendo parte de nuestro programa el día de hoy. Estamos hablando de las siete trompetas, y justamente ahí es la pregunta, ¿cuál es el significado de las trompetas, Ítalo? Sí. Quería invitarlos a leer este Apocalipsis 8:13. Y miré, y oí a un ángel voar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay, de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Entonces, como ya había dicho antes, las trompetas, entonces del toque de las trompetas era un momento de atención, de alerta. Aquí las siete trompetas que estamos estudiando ahora sigue el tiempo junto con las siete iglesias que ya estudiamos, ¿no? Y los siete cielos. Entonces era un momento de atención, de alerta. O sea, Dios allí se preocupaba con el pueblo, con las personas de este momento, y estaba dando una alerta para que alguna cosa había que cambiar, porque ainda había tiempo para estas personas ahí de este entonces. Perfecto. Las trompetas también tenían mucha relación, el sonido de las trompetas tenía mucha relación con la adoración en el templo. Uh-huh. No son cosas muy, muy separadas, son la misma cosa. Y lo segundo que tenemos que tomar en cuenta al hablar de trompetas es que su sonido llamaba o invitaba a una advertencia, algo importante. Entonces, cuando todo eso lo relacionamos ahora con lo que estamos estudiando, vamos a tener un tema aquí importante para nuestra experiencia como iglesia hoy en día. Muy bien. Y la trompeta va siempre relacionado con la oración, ¿no? La respuesta de las oraciones justamente de cada etapa, ¿no? Correcto. Y también tiene que ver, pastor, esto necesariamente con juicio, ¿no? Porque una respuesta a la oración, de alguna manera Dios va a responder y va a traer juicio para aquellos que no obedecen a la voz de Dios, ¿no? A mí me gusta mucho lo que dice Joel 2:1, porque llama también para prepararse al pueblo para el día del encuentro con Dios. Y esa es una advertencia también para nosotros. Me gusta mucho lo que dijo, pastor. De acuerdo a cómo sonaba la trompeta, uno podía actuar de una manera distinta. No, yo me imagino en aquel entonces, en una ciudad fortificada, cuando estaban viniendo los enemigos, las trompetas sonaban en señal de alerta, pero de alguna manera, ¿no? Entonces el pueblo se preparaba. Ahora, hay una cosa interesante que tenemos que recalcar y resaltar aquí. El libro de Apocalipsis toma y encuentra mucho significado cuando se entiende también la función del santuario. Correcto. Y por ejemplo, cuando hablamos ahora de trompetas y hablamos de juicio, de advertencia, de oración, de todo eso, tenemos que también relacionarlo exactamente con un acontecimiento en el santuario, que era el día de la expiación, más conocido como el Yom Kippur, como en hebreo, cuando todo el pueblo tenía la invitación para colocarse a cuentas, para estar a cuentas con el Señor. Era un llamado de advertencia, de juicio, de encuentro. Entonces, es importante que también encontremos y relacionemos este tema con el santuario, que es importante para la fe adventista. A pesar, ¿no?, del llamado de las trompetas, ¿no?, muchas personas siguieron, ¿no?, con sus mismas costumbres, ¿no? Y eso también debemos aplicarlo, Señor, a nuestra vida, ¿no? El Señor nos manda estos mensajes para alerta, como dijo Ítalo, ¿no? Y a veces hacemos oídos sordos, ¿no?, a este llamado que nos hace Dios, ¿no? No solamente eso, capaz uno puede entender que por qué justamente el que hace mal le va bien, ¿no? Uno pone a pensarse, mira, yo trato de ser una persona sana, no tomo, no fumo, no tomo bebidas alcohólicas, cuido mi cuerpo, practico los 8 remedios naturales, pero mira ya cómo vive tal persona, y uno puede encontrar muchos defectos en la manera de vivir, y al parecer, entre comillas, al parecer le va bien. Correcto. Y no es eso, ese no es el Dios. A la larga va a tomar cuenta de todo. Ese punto va el versículo que acabamos de leer. Dios es un Dios que va a tomar a la larga todo detalle, sea bueno o sea malo, y nos va a ocasionar, si es bueno, una bendición tan grande, pero si es malo, una situación tan desagradable. Y es importante también saber que, como ya decimos, las trompetas tienen una cronología. Entonces, o sea, las trompetas están tocando y están en forma de alerta. O sea, hay una alerta para nosotros hoy también. Entonces debemos estar atentos porque estamos en el tiempo del fin. Entonces debemos estar atentos a qué alerta Dios tiene para mí hoy, ¿no? Así como Ítalo hace un momento decía, ya hemos visto las 7 iglesias, hemos visto los 7 sellos, vemos las 7 trompetas y vemos que existe correlación entre todos ellos. Hoy vivimos nosotros en la última etapa también. Y esa es la llamada de advertencia. Nosotros no podemos estar viviendo como que tenemos mucho tiempo. Más adelante lo vamos a conversar. Nuestro tiempo es corto y el tiempo es pronto. El tiempo está terminando. Por eso no podemos vivir arriesgándonos a vivir desordenadamente. Es la mejor oportunidad y el mejor tiempo para estar cerca de Jesús. Es ahora. Correcto, pastor. Es interesante, realmente me impresiona mucho cómo hay correlación en el libro de Apocalipsis y en la palabra de Dios. Dios es un Dios de orden, habíamos hablado en alguna ocasión esto, y Dios está al pendiente de su pueblo, y Él sabe en el momento adecuado cómo y llamar al arrepentimiento y a su llamado especial. Vamos a ver ahora un tema que es impresionante para muchos, ¿no? Un ángel con el librito abierto, ¿no? Y se encuentra justamente esto en Apocalipsis 10, los versos del 1 hasta el 7, pastor, si lo podemos leer, y después comentamos con respecto a esto. Vamos a leer, dice así. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arcoíris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso de su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano sobre el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, por el que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Es interesante, pero hay cosas que, por ejemplo, hay un versículo, del versículo 4, que todavía no han sido reveladas para nosotros. y que todavía no serán reveladas para nosotros y que capaz no son importantes para nuestra salvación. Hay cosas más importantes que han sido mostradas y que están claras. Y lo que tenemos claro sirve para nuestra salvación. Correcto. No deberíamos preocuparnos por lo que no ha sido revelado. Lo segundo que me llama bastante la atención tiene que ver con el contexto de este mensaje. Dice un ángel con su pie derecho, ¿dónde? En el mar. En el mar y su otro pie en la tierra. El mensaje no es para un grupo de personas. Es un mensaje universal. Es un mensaje que le importa a todos. Que es concerniente para todos también. Correcto. Y eso, esta imagen de este ángel con un pie en el mar y otro pie en la tierra, muestra la autoridad, ¿no? El poder de Dios sobre toda la tierra. Entonces, en esta visión ahí, él quiso mostrar que realmente Dios tiene todo bajo su control y él se preocupa con nosotros. Y es importante también sabemos que todo está en el tiempo de Dios, porque él se preocupó en dejar este alerta, ¿no? Este mensaje para nosotros. Entonces, realmente, tenemos que hacer lo que nos fue revelado. Tenemos que seguir en el camino que nos fue revelado. Y no realmente nos preocuparnos en cosas que no serán relevantes para nosotros. A veces cometemos el error de entrar en comenzar a colocar fechas. Correcto. Comenzar a colocar situaciones y hasta unir situaciones que están fuera de contexto a la vida cristiana. Y no es así. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de detalles. Hay cosas que han sido mostradas con claridad y que se cumplirán así con la claridad como han sido mostradas. Pero hay cosas que no, y que no son parte del trabajo humano de nosotros de querer buscar explicación, razón, motivo para entender. No son suficientes, no son necesarias para nuestra salvación. Y eso es lo que tal vez encierra el texto que leíamos hace un momento atrás. Correcto. ¿Algo más, Rosita? Bien, y acá, ¿no?, el versículo 9 dice, ¿no? Y fui el ángel diciéndole que dice el librito, y él me dijo: toma y comelo, y te amargará el vientre, pero en su boca será dulce como la miel. Muchas veces, ¿no?, la palabra de Dios para las personas puede ser dulce, ¿no?, pero al final hay algunas personas que rechazan, ¿no?, cuando ya aprenden, ¿no?, de la verdad. Ahora, y eso también acontece, ¿no? Este texto, pues si me permite decirlo, es el certificado de nacimiento que da identidad a la iglesia adventista. Correcto, pastor. Nosotros, ahí está Ítalo, Rosita, del Beni, de Brasil, se identifica naturalmente de dónde es. Yo nací en tal ciudad, soy de tal ciudad. ¿Y dónde uno encuentra la certificación de eso? En su certificado de nacimiento. Ahí dice, Ítalo nació en tal ciudad, tal fecha, a tal hora. Estos son sus padres. Y clarifica bien. Como iglesia adventista, como un movimiento profético, este es nuestro certificado de nacimiento. Aquí dice cómo la iglesia nació, la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cuál fue la experiencia que en 1844 se convirtió en amarga? Que fue dulce al comienzo porque fue la oportunidad donde el despertar de la palabra de Dios, de entender el mensaje de que Jesús venía por segunda vez, que fue realmente lindo para esos cristianos entenderlo, pero que a la vez se convirtió en amargo, y el versículo 10 dice: entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí. Era dulce mi boca como la miel, pero cuando lo he comido, amargo mi vientre. Y dice, ¿no? ¿Y cómo se convirtió en amargo cuando hubo ese chasco? Que ellos esperaban a Jesús, pero que no volvió. Y cuando entendemos también este texto y lo mezclamos con Daniel, y hoy nosotros tenemos la oportunidad de estudiarlo, no tal vez como ellos pudieron, porque tal vez era en ese momento cortos o limitados sus instrumentos de poder encontrar el significado de estos versículos bíblicos. Pero cuando hoy entendemos, nosotros vemos realmente cómo el movimiento adventista nació. Cómo Dios, a pesar de esa situación difícil donde tuvo que cernir a mucha gente, pero el movimiento adventista se mantuvo y es fiel hasta hoy. Correcto. ¿Qué les parece, amigos, esto que estamos hablando con el pastor? ¿Algo más que comentar? Bueno, esta parte es importante del librito, porque realmente, como Rosita dijo, muchas veces tenemos esta, cuando descubrimos algo, cuando estamos más cerca de Dios, cuando estamos viviendo allí experiencias con Él, realmente es bueno este primer contacto, este primer amor. Pero realmente, como cuando vamos aprofundando más en las cosas de Dios, realmente se queda más difícil la cosa en general, ¿no? Y realmente muchas veces se queda amargo en nuestro estómago, ¿no? Pero debemos seguir aún así, porque realmente al final, ¿no?, hay una cosa mejor que nos espera adelante. Correcto. Como seres humanos a veces tenemos una visión muy corta, y eso es algo que el ser humano tiene. Pero no vemos lo que Dios ve en realidad, que es algo más amplio, ¿no? Puede ocurrir así como ocurrió en la historia de la Iglesia Adventista, en la historia de la humanidad, en la historia de la Iglesia en general, pero también en nuestra vida. Muchos entran a la Iglesia o van a Dios pensando que Dios va a arreglar todos sus problemas y sus dificultades. Y se hacen esa misma pregunta que usted hizo en algún momento, pastor. ¿Por qué yo cuando me quiero acercar estoy bien con Dios y veo que mi vecino, mi amigo, que no quiere saber nada de Dios, aparentemente todo le va bien? Y uno como que se chasquea, porque cuando uno se acerca a Dios están los problemas, las dificultades. Al principio algo lindo, porque he conocido a Dios, pero cuando vienen los problemas y las dificultades y no es lo que yo esperaba, como que las cosas no salen lo que yo quería y el amargo, ¿no? Pero la imagen de Dios va más allá. A mí me gusta mucho Salmo 73, porque ahí David también se hizo esa pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué los impíos aparentemente tienen una vida mejor que los justos? Y él mismo responde, al final Dios tiene el control de todo y Dios va a llevar en algún momento a juicio toda buena obra y toda mala obra. Y él va a saber pagar de acuerdo a las cosas que hacemos. Y no sé si te ha pasado algo. Y a mí, yo que me gusta mucho el fútbol, me pasó una situación. A veces tú puedes estar viendo un partido de tu equipo favorito, al cual tú eres hincha, y está ya perdiendo tu equipo y ya está terminando el partido y tú dices, bueno, estás triste porque tu equipo pierde y dices, no, tengo sed, voy a ir a buscar algo para tomar y vuelvo. Entonces tú dejas ahí de ver un poco el partido, das la vuelta, vas a buscar un vaso de agua, tomas, y cuando vuelves pasa que el partido se dio vuelta y encuentras a tu equipo ganando ya en la última parte. Eso es lo que va a suceder en la historia de este mundo. Hay muchas cosas malas que muestran tal vez que el equipo de Jesús puede estar perdiendo, pero como Jesús, como Dios, es un Dios que tiene el control de toda la historia de este mundo, no solo de una parte, sino de toda la historia de este mundo. Él tiene el final asegurado y el final es una victoria. El equipo de Dios, por así decirlo, los que aman a Dios, tienen un final victorioso. Ese es el final que nosotros anhelamos y esperamos en Cristo Jesús. Perfecto, amigos, estamos hablando acerca de las siete trompetas. En el último bloque, después de esta invitación, hablaremos acerca del juicio. Enseguida retornamos con más. ¿Qué es lo que viene a su mente cuando escucha la palabra apocalipsis? ¿Tragedias? ¿Miseria? ¿Hambre? ¿Fin del mundo? ¿Tercera guerra mundial? En esta revista se estudian los 22 capítulos del libro del Apocalipsis. Se sorprenderá con las revelaciones hechas a través de este código profético, respetando siempre el principio de interpretación bíblica, el cual enseña que la Biblia debe ser su propia intérprete. Además, descubrirá cómo serán los eventos finales de la historia y el plan que Dios tiene para su vida. Entre en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingrese ahora mismo a estudielabiblia.com y podrás encontrar una serie de cursos bíblicos. Será una alegría ayudarte. Thank you. Amigos, estamos en Código Abierto ya en el último bloque del programa del día de hoy y te agradecemos porque tú todavía sigues siendo parte de nuestro programa durante toda esta etapa y durante el programa del día de hoy porque quieres saber las conclusiones del tema del día de hoy. Estamos hablando acerca de las siete trompetas y bueno, vamos a ver ahora lo que dice Apocalipsis capítulo 11, ¿no? Y los versículos y cómo inicia. Ítalo, por favor, ¿podemos leer los dos primeros versículos? Dice así, el versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a la vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos olharán la ciudad santa 42 meses. Muy bien. Bueno, esta en este entonces fue dado esta instrucción para que Juan mida, ¿no? El altar, el templo. Y al estudiar este contexto, medir allí quería decir el juicio. Entonces, en este momento Dios estaba mostrando a Juan que allí en este momento iba a pasar el juicio de las personas, ¿no? Que todo este tiempo estamos hablando aquí, ¿no? Y es importante resaltar que al fuera, en el patio, fue dada a los gentiles. Entonces, allí adentro del patio, o adentro del templo, del altar, y los que adoran a Dios, era lo que Juan allí debería focalizar lo que estaba haciendo él en este momento. Muy bien. Es interesante otra vez resaltar que la medición tiene que ver con evaluación, con juicio. Y naturalmente juicio, cuando uno escucha la palabra juicio, uno no lo entiende bien. Uno se asusta, se alarma, porque comprende cómo es tal vez la justicia humana. Correcto. Imperfecta, débil, cuestionada. Y la justicia de Dios no es así. Y hay una frase que capaz puedo resaltar en esta oportunidad, es el amor a veces tiene que gritar y castigar. Y eso lo vemos reflejado cuando uno es padre. Cuando uno es padre y uno tiene la responsabilidad de cuidar a sus hijos, a veces el amor grita, a veces el amor castiga. Y a veces tiene que haber eso para demostrar el amor y el cariño para nuestros amados. Y pasa que cuando tú ves que tu hijo está por cruzar la calle sin el cuidado de una persona mayor, tú tienes que tener una reacción. Y eso es lo mismo que sucede ahora. Una reacción que grita, que alarma, que previene algo peor. Y es lo que la invitación que ahora vemos aquí en el texto que leímos a continuación hace un momento. Dios está preocupado por nosotros. Dios está alarmado. Dios tiene que en algún momento corregir nuestro comportamiento. Por eso hoy estamos en un tiempo todavía de gracia, de oportunidad, porque vendrá el momento cuando ya no habrá. Y es ahí donde también se colocan aquí comienzan a haber tiempos ya. Aquí aparece con meses. Cuando vemos Daniel, vemos con tiempos. Cuando vemos en Daniel también 8:14, días, tardes y mañanas. Correcto. Entramos en el contexto de ver los tiempos, los momentos, y vamos a notar que ahí Dios ya marcó incluso ciertas situaciones de alarma y de atención para su pueblo en la tierra. Muy bien. Ahí también muestra que lo que primero comienzan a medir es a la iglesia, ¿no? Y también podemos comparar con la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que el hijo que quedó adentro, ¿no?, de la iglesia fue el que cuestionó, ¿no? Y a veces nosotros estando en la misma iglesia, ¿no?, nosotros no vemos, ¿no?, las cosas que estamos haciendo. Entonces tenemos que tener cuidado también nosotros porque vamos a ser juzgados, ¿no?, los que estamos dentro de la iglesia. Y sabes, hay un problema nosotros como cristianos que nos gusta ver fuera de la iglesia y no siempre hacia adentro de nosotros. Somos buenos para cuestionar situaciones que se presentan fuera de la iglesia y no nuestra vida. Y aquí tenemos esa enseñanza. Debemos colocar y centrar nuestros esfuerzos primero a modificar las cosas que tienen que ser cambiadas en nuestro corazón, en nuestra vida, Es ahí la primera tarea de nosotros como cristianos. Correcto, pastor. Si leemos un versículo más, el versículo número 3 del capítulo 11, por favor, Rosalía. Dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Muy bien, y después si podemos seguir leyendo, pero aquí habla acerca de dos testigos, pastor. Uh-huh. ¿Por qué? En el contexto judío había una necesidad de tener dos testigos. El contexto de juicio en el pueblo judío te demandaba tener dos testigos. Pero como decíamos hace un momento, Apocalipsis tiene una enseñanza histórica, pero también profética. Y la profética, que es la que más nos interesa, tiene que ver con dos testigos importantes para nosotros, que es la palabra de Dios. Así es. Y cuando habla de dos testigos, se hace referencia al Antiguo y al Nuevo Testamento, que en un tiempo fueron callados inclusive. Así es. Fueron ocultos, se tapó a los dos, la boca de los dos testigos que tenía que dar testimonio de Jesús, pero que no tuvo su éxito completo. Total. Hoy ha renacido el espíritu por el estudio de la palabra de Dios. Hoy tenemos la oportunidad de estudiar tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento y de encontrar esas palabras que dan ánimo a nuestra fe para continuar firmes como cristianos fieles a Dios. Correcto, y es necesario estudiarlo completamente, ¿no? Para algunos cristianos piensan que solo está vigente uno de los dos, el Nuevo Testamento y el Antiguo no. Pero al inicio de este trimestre inclusive habíamos visto que para entender Apocalipsis, por ejemplo, necesitamos ir al Antiguo Testamento. Daniel, Ezequiel, Génesis y muchos otros más que van a dar la interpretación correcta a este libro y viceversa. Entonces, es un todo, ¿no?, que dan testimonio de Dios. ¿Algo más que comentar, amigos? Importante, ¿no?, que resalta ahí en este texto que los testigos estaban vestidos de cilicio. Y eso quiere decir un luto. Porque la iglesia en esta época, inclusive en la quinta trompeta, cuando suena la quinta trompeta, quiere decir un tiempo, exactamente en este tiempo, en este 1260 años, donde la iglesia va a pasar por una apostasía, donde la iglesia será la Biblia y toda esta cuestión espiritual será tapada, las personas van a empezar ahí a cuestionar a Dios. Entonces, este detalle ahí de la ropa de los testigos quiere decir que es un tiempo que la iglesia está pasando por un momento difícil, y eso nos deja más así interesados en esta en el tema de las trompetas, porque realmente cada detalle, cada trompeta, la orden cronológica de cómo suceden las cosas, realmente sucedieron como realmente estaban escritas. Entonces es muy importante ahí estamos atentos a estos detalles de lo que estaba pasando en este entonces. Muy bien. Y aquí, para terminar, ¿no?, el capítulo 10 y 11, dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces nosotros tenemos, ¿no?, la obligación de no callarnos, ¿no?, de seguir profetizando, ¿no?, la palabra de Dios. Muy bien, hay una responsabilidad, ¿no? Cuando uno conoce algo que es cierto, no puede callarse, porque es parte de la responsabilidad que tenemos. Imagínense ustedes, aman a sus amigos, a su familia, a su entorno, y sabiendo lo que puede ser bueno para ellos, callarse es complicado, ¿no? Entonces Dios obviamente nos insta, nos llama, y eso nos va a ayudar también a nosotros a crecer de manera personal, porque cuando damos testimonio de Dios es cuando crecemos más. Y esa es nuestra responsabilidad moral con Jesús. Dios no ha llamado solamente a seguidores, ha llamado a discípulos. Así y es. Nuestro ministerio aquí en la tierra debe ser eso, compartir. El evangelio no es egoísta. No es solo para mí, yo quiero ser salvo, solo yo, nadie más. El evangelio se trata de compartir y tiene que ver mucho, mucho con eso. Al final Dios va a cuestionar y va a demandar de mí la oportunidad que yo tuve de compartir con otros. Por eso, cuando recordamos lo que decía lecciones pasadas, Juan, cuando recibió la visión en la isla de Patmos, recordemos que ¿por qué estaba preso ahí Juan? Porque era testigo de Jesús y de la palabra. Dios también desea que yo sea testigo. Dios me va a cuestionar a mí si teniendo la oportunidad no lo hice, si habiendo oportunidad no lo hice. Entonces, Dios desea que yo alcance a las personas que están alrededor mío, que yo amo, pero que necesitan conocer también de Jesús. Muy bien. Ítalo, yo quiero ya para terminar que de manera rápida nos cuentes una experiencia, la que tú creas, ¿no?, más linda en tu vida de servicio en un año en misión, el año pasado en Bolivia. Dijiste que comenzaste pidiendo la dirección de Dios, oraste mucho y Dios de alguna manera te mostró que deberías participar de este programa. Pasaste un año en esta ciudad y con seguridad tus dones, tus talentos, los pusiste al servicio de Dios e hiciste lindas experiencias y llegaste a mucha gente. ¿Cuál fue la que más te gustó? ¿Cuál marcó tu vida? Bueno, desde que llegamos a Bolivia, nosotros, yo y Rosita, estábamos en el mismo equipo, ¿no? Y realmente estábamos en un barrio, ¿no?, de la ciudad, de muy difícil acceso, ¿no? Las personas eran muy cerradas y todo. Pero allí, en los primeros meses, estábamos haciendo encuestas y intentando acercar a las personas. Y en un cierto día, estábamos encuestando a una señora, ¿no?, que a primera vista estaba normal en su vida, ¿no?, totalmente. Y bueno, esa señora vio nuestro trabajo allí, vio, ¿no?, el trabajo y se interesó. Y realmente empezó a trabajar con nosotros, a estar allí lado a lado. Y vio que éramos diferentes, estábamos siempre contentos y trabajando así, jóvenes, dando un año de su vida. Y ahí esta señora empezó a se cuestionar y empezó a caminar con nosotros. Y al final aceptó un estudio bíblico y creo que hoy está, ¿no?, en la iglesia. Y realmente este ejemplo que nosotros demos a ella fue lo que cambió todo en su vida. Entonces, esas son las cosas que realmente nos mueven a seguir avanzando. Muy bien. Amigos, el día de hoy hemos hablado de algo impresionante. Dios quiere utilizarte para que haga su obra. Hay un mensaje especial, ahora musical. Reflexiona y piensa qué cosas puedes hacer tú al servicio de Dios. Me veía una vida vacía, buscando alegrías para olvidarme de quién soy, sabiendo que si me detenía, todo era tristeza y dolor. Hasta que choqué con esa pared de vanidades que yo mismo levanté. Dejó una herida dentro de mi corazón y quedé cara a cara con mi ser. ¿Dónde estoy? Sanaste mis heridas, me dijiste, ahora puedes ver, estás seguro, solo tienes que confiar. Desde aquel día, nada volvió a ser igual. Jesús, cambiaste cada detalle de mi vida. Y así, con el tiempo pude comprender que estar contigo es mi única razón de vivir. Del momento en que escuché conocí, cambió y ahora ya no puedo estar sin ti. Falta el aire si tú no estás aquí. estoy? Ojos, sanaste mis heridas. Me dijiste, ahora puedes ver. Estás seguro, solo tienes que confiar en mí. Tienes que confiar. Querido amigo, querida señorita, joven, ¿alguna vez te has preguntado qué hace Dios escucha nuestras oraciones, nuestras plegarias? Hoy acabas de escuchar y de aprender de que Dios está más preocupado de lo que tú piensas. Dios está dispuesto a escuchar tus plegarias, tus pedidos, tus preocupaciones, no solo de ti, sino de toda persona que con sincero corazón busca y quiere encontrar la voluntad de Dios. La segunda cosa que yo quiero resaltar en esta oportunidad es que estamos en un momento de decisión, de juicio, y es la oportunidad que tenemos para escoger por Jesús. Y el partido está por terminar y solamente habrá un vencedor, y es Jesús. Y la invitación es para que tú estés al lado de Jesús, del equipo de Jesús. El amor de Dios te permitirá entender, comprender que a pesar de cualquier lucha difícil que estés viviendo, al final en Cristo todos seremos vencedores. Vamos a orar en esta oportunidad para poder pedir y agradecer al Señor el tema de esta tarde. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque encontramos que tú eres un Dios al control de la historia de este mundo. Pero también muchas gracias porque nos adviertes y todavía nos das tiempo para escoger por ti. Como hijos, abrimos nuestro corazón a ti y decidimos voluntariamente vivir al lado tuyo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la lección número 7, el título Las Siete Trompetas. El próximo estudio está muy bueno, Satanás, un enemigo derrotado. ¿Quieren saber de qué se trata y ustedes también? Pues la invitación está hecha para encontrarnos la siguiente semana con este estudio. Ítalo, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por ser parte de Código Abierto. Rosalía también, Dios te bendiga mucho. Pastor, un privilegio haberlo tenido el día de hoy acá con nosotros. Amigos, Dios les bendiga muchísimo. Tomen, aférrense de la mano de Dios y seremos más que vencedores. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.